Los proverbios, ¿cómo se deben ver y cuál es la forma correcta de interpretarlos? Hay tres formas de interpretación que hemos de ver en la presentación de hoy de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón. Amigo o amiga que escucha, bienvenido a la sesión de hoy. Realmente le doy gracias a Dios porque nos permite llegar hasta este punto. Estamos en la lección número 8. Yo espero que el estudio de la Biblia en una manera sistemática le está ayudando en su vida cristiana. Recuerde que el propósito de estas lecciones es ayudarle a usted a crecer en su fe. Si aún todavía no conoce a Jesucristo, yo espero que en el estudio de la Biblia, como él lo dijo, usted conozca la verdad y la verdad, quien es Cristo, le haga a usted libre. Al momento estamos estudiando el libro de la sabiduría, el libro de Proverbios. Hay otros libros del género de sabiduría, pero este es el más conocido por cuestión de los proverbios. Recuerde que un proverbio es una frase breve que expresa un principio moral o una lección práctica en forma concisa y reflexiva. En la última sesión, yo hice la recomendación de que al estudiar e interpretar estos proverbios, en primer lugar, se debe de tomar en cuenta lo dicho en la primera lección acerca de los paralelismos. Es decir, si el versículo o pasaje no se entiende fácilmente, entonces se debe averiguar si las dos cláusulas del proverbio expresan el mismo pensamiento en distintas palabras, que es el paralelismo en forma sinónima, o si la segunda cláusula explica la primera, siendo las dos interdependientes. Esta forma se llama la forma de paralelismo sintética. O si la segunda cláusula expresa un pensamiento opuesto a la primera, de modo que enseña la verdad por un contraste. Recuerde, apreciable estudiante, que esta forma se llama la forma de paralelismo antitética. Generalmente, el determinar qué método se ha usado aclara entonces el significado del versículo. Si esto no sirviera, entonces hay que entender el modismo oriental o la costumbre del lejano oriente que se usa en el versículo a fin de poder interpretar el significado correcto. Hay una segunda cosa que se tiene que tomar en cuenta en hacer estas interpretaciones. Se debe de tomar en cuenta, en segundo lugar, que algunos de ellos hablan en términos muy generales, al estilo de los dichos o adagios que hay en todo idioma. Por ejemplo, en Proverbios 11:31 leemos lo siguiente: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Esto es verdad por lo regular y es la experiencia común. Sin embargo, hay excepciones, como vemos en el caso de Caín y Abel. Pues no es en la tierra que veremos al justo recompensado completamente, sino en los cielos. De igual modo, en el infierno, el inicuo y el pecador recibirán lo que merecen. Pero desde la tierra, el camino del pecador es duro, puesto que el mal persigue a los pecadores. Los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Esto nos dice el capítulo 2, verso 22, y el 14, verso 32 dice: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Bien, ya hemos visto las dos formas, vamos ahora a la tercera. La tercera forma de interpretar bien estos proverbios es considerando las experiencias de la historia sagrada que sirven para la interpretación de ellos. Un buen ejemplo de la verdad expresada en el capítulo 1, verso 7, es el ejemplo de Roboam o quizás el ejemplo de los hijos de Elí en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 25. El capítulo 1, verso 7 de Proverbios dice esto: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Espero, apreciable estudiante, que usted recuerde que los hijos de Elí rechazaron todo tipo de sabiduría y enseñanza y acabaron bastante mal. Para entender la primera parte del verso, hay numerosos ejemplos, como cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo y luego vieron perecer a sus enemigos. También vemos otro ejemplo cuando Josué se sometió al príncipe del ejército de Jehová y siguió sus instrucciones para la conquista de todo Jericó. O cuando el rey David, para salir a la guerra, oraba primero a Dios y recibía instrucciones acerca de cómo hacer la batalla. Bien, hemos visto las tres cosas que son importantes para interpretar estos proverbios. Pero, ¿qué es el propósito general? Quizás usted se está preguntando. Déjeme decirle, si me va siguiendo con pluma y con cuaderno, apunte esto. El propósito general del libro de Proverbios se encuentra en el capítulo 1, en los primeros 6 versos, donde dice Salomón que el libro sirve para dar a conocer sabiduría y para tener instrucción para proceder bien, tanto para jóvenes como para adultos. De esta manera, este es un libro práctico para la vida diaria. Tiene un fundamento religioso, apela a las motivaciones más altas, enseña la necesidad de tener el corazón recto ante los ojos de Dios y habla sobre la recompensa de la rectitud, el castigo de la maldad y el secreto para el éxito, que es la presencia del Espíritu de Dios en un corazón humillado. Quiero ahora, apreciable estudiante, darle algunos puntos claves en términos generales sobre este libro de Salomón, el libro de Proverbios. Vemos en los primeros 9 capítulos que Salomón empieza el libro con un discurso acerca de la sabiduría. Él nos dice, en el verso 2 hasta el 6, que este libro tiene varios propósitos. En primer lugar, vemos que el propósito de este libro es para obtener sabiduría e instrucción. Y me pregunto, ¿quién no quiere ser más sabio? Creo que solo el necio. En segundo lugar, este libro tiene como propósito el ayudarnos a entender palabras de inteligencia. En tercer lugar, también el propósito del libro de Proverbios es para adquirir instrucción en cuanto al buen proceder, a la justicia y a la equidad. Y si algo necesita nuestra sociedad el día de hoy es precisamente este tipo de sabiduría. En cuarto lugar, vemos que el libro tiene como propósito también comunicar cordura a los simples, como también para dar ciencia y discreción a los jóvenes. Me impresiona, amable estudiante, que los jóvenes, en el tiempo de Salomón, tenían los mismos problemas y pasaban por las mismas luchas que enfrentan el día de hoy. En sexto lugar, el libro tiene como propósito el que el sabio que escucha aumente su saber. En séptimo lugar, para que el entendido adquiera consejos sabios. Y en último y octavo lugar, para que todos puedan entender el aforismo, las palabras de los sabios y los dichos profundos. En estos primeros capítulos, Salomón nos da algunas admoniciones y recompensas de la sabiduría. Partiendo del verso 7 del capítulo 1, vemos que es necesario entender el significado de la palabra sabiduría. Muchos desean sabiduría, pero a veces no entienden lo que significa esta palabra. Un profesor en un colegio no es necesariamente sabio por tener mucho conocimiento de su materia. Un doctor psicólogo tampoco es necesariamente sabio por entender cómo funciona la conducta humana. En los libros proféticos se habla mucho de los sabios, refiriéndose a los consejeros de la corte, y varias veces vemos que los profetas se mofaban de ellos. Vemos que, por ejemplo, Eva fue tentada con la promesa de que adquiriría sabiduría al instante, aunque ilegalmente. Sin embargo, de todas estas cosas tenemos que decir, como lo dice Salomón, que es el temor de Jehová el que otorga la verdadera sabiduría, de tal manera que la palabra es usada en base a la relación con Dios. El ser sabio es tener una buena y sólida relación con Dios. El que se aparta y no oye la ley de Jehová es necio e insensato, dice Salomón. Ser sabio implica tomar en cuenta tanto lo espiritual como lo material. Ser sabio implica cuidar de su relación con Dios aún más que su relación con los hombres. Ser sabio implica vivir para la eternidad como para la vida temporal también. Alguien en una ocasión ha dicho, en la verdadera religión, sabio es aquel que aplica a las cosas de Dios la misma penetración e ingenio que los demás hombres emplean en asuntos materiales, y a esto le agregaríamos en asuntos terrenales. Además, en la religión, la sabiduría tiene que ver con vivir constantemente reconociendo a Dios en nuestras vidas y hacer todo por Él y para Él, lo cual se logra únicamente por la fe y la sumisión. Salomón en estos primeros capítulos también hace otras admoniciones. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 8 hasta el 19, hace una exhortación al hijo a fin de que evite los malos compañeros. Y también hace una exhortación al hombre entendido que no sea engañado. También dice que la sabiduría reconviene al simple y le muestra los resultados funestos que obtendrá por su mal proceder. También nos da los resultados positivos de buscar y obedecer a la sabiduría en el capítulo 1, verso 33 hasta el 3, verso 26. Y también nos da una exhortación para procurar las virtudes de sinceridad, bondad, rectitud, justicia y humildad, puesto que son los sabios los que heredarán la tierra. Bien, amable estudiante, hemos comentado que los jóvenes del tiempo de Salomón tenían las mismas luchas y pruebas y tentaciones que los jóvenes de hoy. Esto implica también que los padres en los tiempos de Salomón también experimentaban las mismas frustraciones para dirigir a sus hijos. En el capítulo 4 hasta el 7, Salomón da a todo padre la forma de cómo exhortar al hijo a adquirirse la sabiduría y a alejarse de los vicios. De la misma manera que el abuelo había aconsejado al padre en su juventud, nos dice Salomón. Aquí nos da amonestaciones contra el libertinaje, contra el salir fiador de otro, contra la pereza, contra la malicia y la violencia, contra el adulterio y contra meterse con rameras. En los capítulos 8 y 9 vemos que Salomón personifica la sabiduría, es decir, le presta características humanas. Vemos aquí una personificación de la sabiduría que habla acerca de lo rico de sus dones, su origen en Dios y la bienaventuranza de los que poseen la sabiduría. Y también vemos que Salomón compara la sabiduría como alguien que convida a todos a su casa a un gran banquete, y también compara a la insensatez como a alguien que convida a los que pasan por el camino a comer pan a escondidas y a tomar aguas hurtadas. Aquí terminamos en la próxima sesión, terminaremos con todo el libro de Proverbios y entraremos a la lección número 9 sobre el libro de Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. En los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios, se empieza con un discurso sobre la sabiduría, que se conjuga muy bien con uno de los propósitos del libro. Y dije uno porque son varios. Y espero que usted haya anotado cuáles son para que los tenga listos en caso de que usted, como estudiante de la Academia Cristiana del Aire, tenga que presentar esto en un examen. Escríbanos, estamos listos para contestar cualquier pregunta que tenga que ver con nuestra presentación de radio o los cursos bíblicos por correspondencia. La dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.